ra soko kwe ko katita ho wu ma pu a ne ne ta jai poru ke nya te me shiro kwe ra soko kwe ko katita ho wu ma pu a nya ne ne ta Oyentes de Ecos del Paraguay, bienvenidos a otra emisión de los Viernes Culturales. Hoy viernes 7, sí, hoy viernes 7 de enero del 2011. Soy Sadia Costa, es un placer para mí poder compartir con ustedes otro Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Y para este espacio, para estos 60 minutos de programación que reiniciamos, retomamos al inicio de este 2011. Ya recibo también en estos micrófonos a mi compañero de tareas y presidente del Centro Cultural Paraguayo de Washington, don Teófilo Acosta. Bienvenido. Gracias, Sadi. Buenas noches, oyentes. Como decía Sadi, estamos retomando. Es el primer programa del 2011 de Viernes Culturales en donde vamos a compartir con todos ustedes. Así es, este es un espacio virtual a través del cual compartimos los principales objetivos, metas y actividades que realiza a favor de la promoción de la identidad cultural del Paraguay desde la capital norteamericana, esta organización de paraguayos denominada Centro Cultural Paraguayo de Washington. Así es, y porque a pesar de residir lejos de nuestro suelo guaraní, sentimos el amor entrañable hacia nuestra gente, el terruño que nos vio nacer y las más genuinas expresiones y manifestaciones del folclore y la cultura del Paraguay. Esperamos que usted también se sume a esta organización de paraguayos y amigos del Paraguay, que desde enero del 2009 inició sus actividades en la capital norteamericana. Y también les invitamos a formar parte de este programa, que es de ustedes también, para que nos cuenten de la agenda cultural que desarrollan, al igual que nosotros, ustedes compatriotas nuestros en todo el mundo. Hoy vamos a tener un programa especial, como ya es habitual los viernes, que se vuelven culturales aquí a esta hora a través de Radio Ecos del Paraguay, y vamos a estar precisamente hablando de un tema muy importante en un año no menos importante, el año del Bicentenario de la Independencia del Paraguay, y esta excelente noticia con la que arrancamos el año, la promulgación de la Ley de Lenguas. De ese tema vamos a estar hablando, conectándonos con Paraguay directamente, con uno de los fuertes propulsores de toda esta actividad al frente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el doctor David Galeano Olivera, con quien vamos a intentar comunicarnos telefónicamente durante el programa. Hoy también vamos a estar recordando a la comunidad afrodescendiente que se encuentra en Paraguay, en el populoso vecindario denominado Cambacuá, sobre todo, que es el ícono de la comunidad afrodescendiente en nuestro país, que también están luchando permanentemente por mantener vivas esa herencia cultural que todavía sobrevive gracias a la transmisión de las tradiciones, de las costumbres, de los afrodescendientes paraguayos también. Así que hoy vamos a unirnos a toda la fiesta de Cambacuá, Teófilo. Así es. Como ya es habitual, vamos a disfrutar, podríamos decir, compartiendo con todos ustedes historias de canciones populares paraguayas, y digo disfrutar del trabajo arduo de investigación que siempre realiza don Mario Rubén Álvarez, y en uno de sus libros, Las Voces de la Memoria, de uno de ellos vamos a extraer un tema musical de otro amigo nuestro, el profesor Lino Trinidad Sanabria, para comentarles cómo nace el tema titulado Tapuín Tupemí. Hoy, un refugio en el monte. Vamos a compartir con ustedes la historia de esta canción y el tema musical, por supuesto, también, así como muchas otras novedades que vamos a estar compartiendo en este nuestro reinicio del programa, después de una pequeña pausa a fines del 2010, para retomar con todo ahora, ya iniciando el 2011. Y por supuesto que es un año, el año 2011 está arrancando este año del bicentenario. En pocos meses la República del Paraguay, nuestra querida patria, celebrará 2 siglos de independencia. Ser partícipes del magno acontecimiento genera en cada uno de nosotros los paraguayos pensamientos y emociones con el claro mensaje de amor a la patria. Nosotros, por supuesto, desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington, nos unimos también a este año del bicentenario, retomando los Viernes Culturales, programa radial semanal que nos conecta con nuestras raíces, nuestra identidad y las manifestaciones culturales de la nación paraguaya. Para eso le invitamos, si quiere participar a través de teléfono, a través de Skype, a través Del correo electrónico también pueden contactarse con nosotros. Agradecemos mucho a los que nos visitan, están en sintonía en este horario también. Este programa lo grabamos y lo tenemos luego para que ustedes puedan volver a escucharlo o si no tuvieron tiempo los viernes para sintonizar en vivo, puedan hacerlo en otros horarios. Precisamente por lo que en España, por ejemplo, ahora ya está por amanecer, así que Exactamente, no ellos. tienen la oportunidad de escucharnos tal vez. Así es, para eso estamos tomando también mano de la tecnología que disponemos para poner a disposición la grabación de este programa para su emisión posterior. Vamos a dar la bienvenida a la música en este nuestro programa Viernes Culturales. Y ya que estamos arrancando el año del Bicentenario, nuestro primer programa del 2011, vamos a cantarle a la patria, a esa patria soñada, la que soñara su autor Carlos Miguel Jiménez, y que seguimos soñando muchos de los paraguayos por el mundo, ver la patria soñada como idealizaba don Carlos Miguel Jiménez, que en este caso tiene música de Agustín Barbosa, esta composición musical, y está interpretada por el tenor Jorge Castro. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Cultura se eleva a la altura. trinos de sol libertario, a los proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya. Excelente la interpretación de este tema musical que siempre nos hace pensar en la patria soñada, esa patria soñada que solamente juntos y trabajando en la medida que podemos, cada uno de nosotros podemos lograrlo. Aunque su título lo dice todo, soñada. Exactamente, una patria ideal, pero que podemos sí ir mejorando, Teófilo. Absolutamente, ¿por qué no? Podemos mejorar de lo que somos ahora, y con lo que somos ya no estamos tan malos. Así es, y nosotros sabemos que se está volviendo realidad esa patria soñada, sobre todo por los guaraní hablantes, esa fracción de nuestra población, un porcentaje elevadísimo de compatriotas que utilizan el guaraní para comunicarse, para convivir, para realizar su vida diaria, realizarse como seres humanos. Y decimos que esa patria soñada se está haciendo en cierta manera realidad al promulgarse la ley de lenguas. Nosotros, con el afán de apoyar toda esta lucha que hacen nuestros compatriotas allá en Paraguay y fuera del Paraguay también a favor del idioma guaraní, y precisamente por el año del Bicentenario hemos trabajado arduamente con el Centro Cultural Paraguayo de Washington para poder producir un material de audio de poesías en guaraní. Ese disco maravilloso que hemos venido compartiendo ya con nuestra audiencia, titulado Ñe Epotí Guaranime. Ñe papara María Elvira Martínez de Campos, no mano mu ay guaraní ñe xeñe e oikobe. Es la poesía que vamos a escuchar a continuación aquí desde el disco Ñe Epotí Guaranime, una producción de quienes realizan este programa también para todos ustedes, Viernes Culturales, que es el Centro Cultural Paraguayo de Washington. No mano mu ay guaraní ñe'e, xeñe'e oikove. Iñe'e japukarai he'íva guaraní oikomínte. Omanombotáma, oguahéma ohóvo hi'ára paha. Iñe'e japukarai he'íva okañi ohóvo. Ko ñe'ẽ omanóta, ipytukangýma guaraní ñe'ẽ, anípe rovia. Guaraní oikove, ipusaraki, kyre'ỹ okukúi Paraguay jurúgui, no mano mo'ãi poverekua'ỹgui karai oñe'ẽ, sy ñe'ẽ tee ha'e ojukase. Tove toikove guaraní ñe'ẽ, aníke ikangy, aníke ogue ñane ñe'ẽ ipy, akóinte taipu ipure'ẽte hosã topu'ã toye tuburoja taisarambiña nere tapure. Ha ara y coevo ñajenduye u paraguaira uge iba oyupe guaranía ñe'e. Guaraní ha eche ñe'e te'e. No manomo ay guaraní ñe'e. Xe ñe'e oikove. Aika tuma ko ang aja ea vei iñane ñe'e oikove ha oikove pukuta ha oirupi ma vei petein lei ikatuba omohenda omunga kuapona vea vei ñane putu imo ñan debe kuera ya juve jangua vei ñane Estamos compartiendo de esta manera con todos ustedes este programa de los viernes culturales y no podemos dejar de compartir toda la algarabía y todo el colorido que se está viviendo ya en vísperas del Gran Aguazú de Cambacuá, que se realiza mañana sábado, donde sonarán tamboriles, por supuesto, para este tradicional encuentro que organiza la Asociación Grupo Tradicional Cambacuá en nuestro país. Tradicionalmente organiza esta gran fiesta, esta organización en la que bailan con su frenético ritmo afroamericano, con su colorido atuendo de amarillo y rojo, los niños, jóvenes y adultos que componen el gran ballet Cambacuá de Loma Campamento, situado en Fernando de la Mora, geográficamente le corresponde. Se encuentra entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. El origen de esta comunidad, también de paraguayos, pero afrodescendientes, se remonta a comienzos del 1800, cuando los negros venidos con Artigas hacia 1820 fueron ubicados en ese lugar, mientras que el prócer uruguayo fue destinado a Curuguaty por el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Así que nosotros también nos unimos desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington a esta celebración cultural, que es testimonio de la lucha por mantener vivas las raíces. Así es. Es todo un ejemplo para todos nosotros también lo que hace este ballet Cambacuá. Y vamos a escuchar San Baltasar, el tema musical dedicado un poco a este santo, uno de los reyes magos, el rey mago negro, que es el patrono de esta comunidad afrodescendiente en Paraguay. Se aprestan a celebrar. Campana y roja bandera se adelanta en el camino, mientras baja por la loma el grupo de peregrinos. Encuentro de abanderados que saludan toreando, piruetas de disfrazados que danzan contorsionando. El cura de la capilla prepara mi sanguietril, alegre y triste resuena el cantando el tamboril. Nuestro rey mago que protege a los campos, San Baltasar. Somos tus hijos que alabamos tu bondad. Treinta metros de rodillas, lento un promesero va. Con cantaron la cabeza, ágil baila una camba. De gran capa colorada, va vestido un mocetón. Luce corona dorada de refulgente cartón. Las mozas de vano bailan debajo de la entramada. El mosto corre y retoza la callecita encantada. Fiesta extraña de la forma, del sonido y del color. Ritmos negros, blancos, indios se han metido en el tambor. San Baltasar. Nuestro nuestro rey mago que protege a los cambá. Cambá de Tazán. Somos tus hijos que alabamos tu bondad. Somos tus hijos que alabamos tu bondad. Somos tus hijos que alabamos tu bondad. Y así íbamos hasta Cambacuá con Gloria del Paraguay a cantar San Baltasar también en este programa para compartir con ellos esta celebración muy importante. Y ahora tenemos comunicación directa con Paraguay. Está con nosotros el doctor David Galeano Olivera, el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de nuestro querido Paraguay, para compartir con nosotros este programa y este nuestro primer encuentro del 2011 con excelentes noticias, pero también con algunas preocupaciones que todavía tenemos pendientes con respecto al guaraní. Para eso ya recibimos aquí, Teófilo, al doctor David Galeano Olivera. Centro Cultural Paraguayo, Washington. Y por la mente, Teófilo, ahí me tenía maite y Pepe Sari, que ha pasado en el Endúa, estaba ya para el manteo para el Estea, de tu 2011, año que no era Montea. Un saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia en este recientemente iniciado año 2011. Mucha felicidad para todos. A ustedes también por ahí. Muchísimas gracias a Guille Taite Mantendeben Bojara Beiro Gaitere y Kature Rotopamin de Rejero y Coander en Viapoitere y Jaco Angarupi y na Jeta y te envía página oña neneta Paraguay pe guaranira y jupa pe aye pan bojara. Upe si te sabi pan y te oye ya pojina mi bojeciri viñemos a clausura de cursos de profesorado de lengua guaraní, pea hoy coño en el estado de Chacoya de Ojetambo de Jarapuejú, pea había jubilado en 2011, había jubilado Corrientes, Argentina, después de Ojetambo de Jarapuejú, o sea, a Oño Morandú, a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, casi en promedio de 1000 profesores que corresponden a la promoción del año 2010, que entre diciembre de 2010 y este enero y una parte de febrero de 2011 estuvieron y están recibiendo sus títulos de profesores de lengua guaraní. Con esto el Ateneo casi tiene casi 23.000 profesores formados desde el año 1989, a más de los que están haciendo sus cursos de licenciatura, las maestrías y también el curso de doctorado. El fuerte del Ateneo estuvo desde un comienzo en la formación de profesores de lengua guaraní a nivel nacional. Eso sin contar que hay más o menos aproximadamente 80.000 docentes que empezaron el curso, hicieron lo que se llama el curso básico, un curso de lectura y escritura, gente que ya tenía la condición de docentes de escuelas y de colegios, y que pidieron en algún momento una especie de capacitación en la lectura y escritura guaraní. Por eso habíamos creado lo que hoy se conoce como el curso básico, un curso de un año. Muchos de ellos terminaron, y de ese grupo de 80.000 personas son 23.000 aproximadamente las que llegaron al final de la carrera de profesorado guaraní. O sea, más allá del curso básico, consiguieron terminar su profesorado de lengua guaraní. Y eso efectivamente, sabe, como estabas diciendo, en este momento estamos con las colaciones, con los hábitos de graduación en cada comunidad. Nos sentimos muy consustanciados con la gente porque vamos a sus respectivas ciudades. Pasamos momentos muy emotivos. Familias, padres de familia, madres, esposos, esposas que están recibiendo, y ese con lágrimas en la mano, un título que en Paraguay es muy difícil de lograr, tomando en cuenta que mucha gente no puede acceder a la educación superior. Y Teófilo, ¿eh? Así es, nosotros estamos muy contentos de recibir noticias tan alentadoras como esas, porque sabemos que nuestra gente, a través del trabajo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, está pudiendo acceder a una educación, a una formación también, a una preparación académica que les va a permitir llevar una vida un poco mejor, más digna también, donde siempre es muy importante la capacitación, y en este caso en idioma guaraní mejor mejor aún todavía. Jetabe Mayagüerecota, ñaneñe, te era el jupara cuera, jetara moina mumboejara ñanereta me ve. Ahora es cuapo no ñe por un mimima ve, jinapete envía po mumboejara. Anga sábado o ua, coawi ambuepe, romo yo ayuye, esta gina te envía por moñe por un mabaque de octubre, güey, embajada paraguaya, pe abeí, ape Washington, pe, y que tu jamuecha, ape ya huereco abeí, tapicha, oñe moanandu se beba, güey, ña neñe epe, o y que tu jamuecha upeba, ojo putu abeí, ja de cuera. Peje te gato mi ombo ema va hoy en la coape, ombo e hoy coapona se ve la guaraní abeí, porque mi ombo e. Español, pero un poco inglés, pero ahí, con un poco ese más, ve igual anime, entonces, ojo, yo me voy a andar a jugar, ve. Ahí ponen a, ya me hicieron un poco, yo te leí, te envié por, yo te envié por, Washington, de ahí, de Estados Unidos, ve. Sigo a cuente, antes éramos en la cual, yo me voy a andar a jugar, era muy buen anime, yo me voy a vivir castellano, ve, yo a mi. Tú sabes, a mí ya se va a mover, a un hombre va a subir, a ver, cuenta mucho, pero como dice, ahora mire, va a llevar histórico, como dice, a tener mucho, pero no va a ocupar histórico, ya, van de aquí, ya, hay, ya, hay una vez, voy a decir, yo tengo, es el primer curso de lengua guaraní que se está haciendo en los Estados Unidos, así con las características, la formalidad, con gente que asiste a las clases, con programas de estudios, con textos, con docentes, es decir, una actividad pedagógica regular, una actividad pedagógica normal, y si se quiere, un enfoque formal también a la enseñanza guaraní. Yo creo que es tan importante eso porque incluso dentro de ese proceso de reivindicación, de jerarquización del guaraní, por mucho tiempo siempre se tuvo un poco la imagen del guaraní, un idioma de la gente de campo, de la gente de Buriajú, pobre, campesina. Siempre con un estigma, siempre con una especie de discriminación. Y yo creo que el salto sorprendente, extraordinario que dio el guaraní en una carrera pero velocísima, ¿verdad? En el transcurso de aproximadamente 20 años, 25 años, la situación del guaraní cambió pero radicalmente, tanto en nuestro país como en el exterior. Y el aporte de ustedes en particular, ¿verdad? De Sadi Teófilo Acosta y también ahora con el Centro Cultural, yo creo que es extraordinariamente significativo. Estamos hablando de la difusión del guaraní más allá de la frontera del Paraguay. Esa siempre fue una idea dentro de todo ese proceso de, así como se habla de la colonización, nosotros también entendemos que esta es una manera de descolonizar, es decir, de esos procesos que se han librado en el mundo, esta es una manera también de llevar lo nuestro más allá de nuestra frontera. Es como meter el guaraní en ciertos lugares que tradicionalmente nunca, ni siquiera a lo mejor estuvieron en el pensamiento, en la idea de nuestros antecesores, de los guaraníes. Bueno, hoy, yo creo que con gran satisfacción, así como ustedes allí, en muchos otros lugares del mundo, el guaraní ocupa un primerísimo lugar, en grandes universidades, en muchos países del mundo, en internet. Es decir, de una lengua casi proscripta, ¿verdad? Prohibida, reprimida, degradada. Hoy hablamos de un guaraní totalmente rejuvenecido, un guaraní que ocupa un sitial preferencial, un sitial de privilegio, y que es el sitial que le corresponde por ser probablemente la lengua americana más resistente, que nunca jamás al final pudo ser vencida. Y ese yo creo que es el aspecto que tenemos que analizar en el trabajo que ustedes están haciendo. No importa la cantidad de gente, el hecho de que puedan estar 10, 15, 20, mañana 100 inclusive, lo que vale en este caso es el intento, es esa satisfacción que tanto ustedes como nosotros tenemos con ustedes acá de haber empezado un trabajo tan valioso como este, llevar el guaraní más allá de la frontera del Paraguay. Voy, Jara, y hablando de histórico, ¿qué significa de ahora en más para el idioma guaraní, para los paraguayos, para nuestro país, la promulgación de la ley de lenguas? Hablemos un poquitito de eso, ya muchos de nuestros oyentes también nos han escuchado hablar de la ley de lenguas, pero queremos escucharlo a usted, que sí es una persona que creo que toda su carrera profesional, su trabajo como ser humano ha girado en torno al idioma guaraní. ¿Qué esperamos de ahora en más en el Paraguay con esta nueva ley? El Paraguay es un país que tiene una carga muy pesada, de muchos sufrimientos, de muchos dolores, de muchas tragedias. Por una parte nos alegramos con una polca, pero al rato nos podemos entristecer, volvernos nostálgicos con una guarania. Tiene que ver con las grandes guerras, con las muertes de tantos compatriotas, con mismo la dictadura, con los desaparecidos, con tanta gente que pasó tan mal. Y es como que siempre estuvimos atados, reprimidos, oprimidos, de la manera que uno a veces trata de observar la historia de Paraguay, siempre ve una imagen así muy conflictiva, muy complicada. Y dentro de ese proceso, durante tantos años, lo que dije hace un momento, se intentó, inclusive sistemáticamente, negar a una parte de nosotros mismos. Nosotros los paraguayos pues tenemos una característica de que prácticamente son dos mundos que conviven en una misma persona. Por una parte el mundo occidental, hispano, y por el otro lado una raíz inevitable, ineludible, tan grande, inconmensurable, que es el guaraní, ¿verdad? Y por un momento somos capaces de acá saludarle a un amigo y decirle, va, te copio un barrio, ya puedo venir, y al darnos la vuelta le decimos, alguien, tráeme un papel que está ahí sobre la mesa. Y nos resulta tan fácil movernos en los dos mundos, pero la sociedad, sobre todo los, el espacio de poder, y como no hace mucho escribía en un artículo del poder que está detrás del poder también, siempre se manejó en español. Y siempre se utilizó el español en el Paraguay, con una población mayoritariamente guaraní hablante, siempre se utilizó el español más que para educar, para hacer todo lo contrario, es decir, para alejar a la gente de la educación. Yo creo que los dos, ustedes allí, Sadi y Teófilo, son personas que vivieron mucho tiempo de sus vidas en el interior y saben mejor que yo cuánta gente ha quedado postrada, postergada, negada en nuestro país por el hecho de que pudieron a lo mejor algunos inclusive ir un tiempito a la escuela y luego abandonarla. Por un sencillo hecho, entrar a las salas de clase y no entender absolutamente nada. Tener un profesor hablando en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano, y al final esa gran decepción, esa gran desilusión de quedar otra vez fuera de todo eso al no entender, al no comprender. Cuando usted venga y haré, y que tuve de que curí mi embodejado, escuela, colegio, que y que donde UPP eres que se ha permitido para irse a pasar antes de Yuruyá y Fobayobá o Ina pero mañana vengo a dejar ambas este eran las acá en su vez vengo a dejar en su vez castellano hoy puedo hablar ni va y se va UPP y Ñambué de Reñe yo supe guaraní me hemos hago gestaño pero no hago mi envío era o Yayay o Pucaví o Ñeñandupona en vieja un baile por andunde eres el bebé tenía un baile eres el ambo esa camba y tres allí hay un concepto pongo este catecismo de prólogo para tratar de aterrizar en el tema central que es la ley de lenguas. La ley de lenguas para mí en particular como para mucha otra gente seguramente es una herramienta de liberación, no es una ley. La ley es el nombre nomás que le ponemos a eso, es un documento de papel. Pero ese papel, así como está en este momento, lo que inicia es un gran proceso de liberación, porque por primera vez, inclusive a partir de que la Constitución Nacional de 1992 reconoce al guaraní como lengua oficial, se da todo un proceso otra vez muy complicado porque se pone una tranca y no se consigue despegar en el 92 con respecto al guaraní en un proceso de mayor apertura hacia el guaraní. ¿Por qué? Porque se pone una cláusula que dice la ley reglamentará este artículo. Y desde allí han pasado 18 años, Sadi y Teófilo, para finalmente llegar a esto que así efectivamente histórico el presidente de Lugo promulgó ya en el final del año 2010, y es la ley de lenguas. La ley de lenguas, en el fondo, es una herramienta de liberación y sobre todas las cosas es un testimonio de respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de los guaraní hablantes, de la gente que siempre fue negada, de la gente a la que nunca se le dio acceso a muchas cosas. Y este es un espacio entonces que hoy se abre y que yo creo que también por parte de los parlamentarios, de quienes normalmente siempre también por muchas razones hay veces se les acusó de esto y de aquello. Nosotros en particular, en este caso, después de haber conversado tanto con ellos y haber conseguido que en senadores y en diputados se haya sancionado la ley, pero con acuerdo unánime, eso es algo extraordinario. Quiere decir que ellos entendieron qué es lo que estaban en este caso aprobando. Y finalmente, también se dio con el presidente Lugo, ¿verdad? Es decir, si no se hubiera querido aprobar, el proceso iba a ser igual. Iban a ser 18, 19, 20, 21 años, 22 años, 23 años. Pero acá se cortó una racha. Acá es como que de golpe y porrazo, ¿verdad? Se borró una parte oscura, una parte negra de nuestra historia. Y como que así pareciera que deseamos entrar en este famoso tema bicentenario con otro espíritu. Ustedes van a recordar que justamente en el primer día del año yo había sacado un artículo donde decía de qué sirve celebrar el bicentenario si es que el guaraní está excluido. Así es. Y entonces por allí viene la cuestión de poder apreciar esto, Saray Teófilo, es entrar con el pie derecho en este bicentenario. Yo creo que es como que nos reivindicamos como paraguayos, nos reivindicamos con nuestras raíces y es como que asumimos que tenemos una doble identidad, una identidad occidental hispana, y por fin ahora decimos también hay una raíz guaraní que es la mitad de nuestro ser. Eso es la ley de lengua en esencia, Saray Teófilo. Interesantísimo ese análisis, esa forma de ver, y ya que muchos también estaban hablando como si fuese un cuculelé también la ley de lenguas, lo único que va a hacer de nosotros es volvernos, tal vez, si se logra eso sería buenísimo, bilingües coordinados. De hecho, estamos inmersos en el mundo guaraní, eso absolutamente nadie lo puede negar. Incluso los que supuestamente no hablan nada de guaraní, el castellano que hablamos en Paraguay es más una traducción que cualquier otra cosa. Sí, y yo justamente eso, ¿sabes? Yo creo que ese punto vale la pena analizar. Acá se metió tan fuerte la idea de la negación al guaraní que mucha gente, cuando uno le pregunta qué idiomas habla, dice yo hablo castellano y yo no hablo guaraní, pues muy difícil, yo hablo yopará nomás. Pero uno le escucha en el castellano y se da cuenta que tampoco es castellano, en realidad habla también yopará. No dice de Nina, andate, na, traele que vea tu mamá, que hora que tenés y nabo, que pa' querer. Y ese es el castellano para la gente. Sí. Y pero nadie jamás puso loco así tan crítico para decir, ah, pero esto no es castellano, esto es yopará. Acá estamos usando na del guaraní, estamos usando que del guaraní, estamos usando picó. Estamos usando un ICO de Guaú, nomás te dije, dice la gente de Guaú, guaraní. Es decir, a tanto llegó ese tema de la colonización también, de negar al guaraní, que la gente dice, no, yo no hablo guaraní, el guaraní cuesta, difícil, es lo más difícil que tiene la escuela. El castellano no cuesta, el castellano es una cosa sencilla, todo el mundo habla castellano, todo el mundo escribe. Yo soy profesor de cursillo dentro de la Universidad Nacional y ustedes saben mejor que yo que siempre la crítica es la pobreza en lengua castellana de parte de los estudiantes que vienen del nivel medio. Y que no hablan pero guaraní. Allí se asume. Y que tampoco hablan guaraní. O sea, el gran desafío que tenemos a los paraguayos y siempre hemos tenido, creo, es aprender los dos idiomas, pero correctamente, los dos, ahí separadamente. Ahí ¿qué está. Pasaría? Es lo que nunca se hizo. Es lo que nunca se hizo. ¿Qué pasaría? Ustedes que están allí, mucha gente que está allí, paraguayos que fueron a los Estados Unidos, como paraguayos que estamos acá. Nadie puede decir que aprendió a hablar castellano y aprendió a hablar guaraní en el colegio, en la escuela. ¿Cómo aprendimos a hablar? A través de nuestras asociaciones cotidianas, en el barrio, en la calle, con la gente. La escuela y el colegio siempre tuvieron el triste papel de, en lugar de enseñarnos a hablar bien los dos idiomas, las dos lenguas, simplemente a complicarnos con la gramática. Es decir, yo pasé castellano porque supe que es un verbo transitivo, un complemento indirecto, pero no precisamente porque supe redactar. O porque pude ponerme frente a un grupo de personas a hablar, a hacer un discurso y este sostenido en castellano, usando correcta hacer castellano. Ustedes se dan cuenta, ustedes que están allí dirigiendo el programa, y en mi caso también acá, yo estoy pasando el guaraní, estoy pasando al castellano, y cuando hablo guaraní trato de hablar lo mejor que puedo guaraní, cuando hablo castellano trato de hablar lo mejor que puedo castellano. Pero esa es una cuestión, una actitud mental. Yo suelo decir que al yopará se llega mucho por el tema de una pereza mental, que sabiendo bien que esa palabra se puede decir en guaraní, usamos castellano. Y es sencillamente una cuestión de hábito. La persona que hace un esfuerzo, pero perfectamente con un poco de práctica, haciendo costumbre, va a hablar tan bien guaraní como puede hablar también castellano o inglés o francés o cualquier otro idioma del mundo. ¿Es cierto? Sí. Así mismo, es así mismo. Nosotros siempre, ese es un gran desafío. Personalmente he tratado de asumir ese desafío y cuando estoy donde tengo que hablar en guaraní, trato de hablar lo más que puedo en guaraní. Porque si no, terminamos nosotros confundiéndonos tanto que al final uno ni habla el guaraní ni el castellano y queda feo. Y eso es lo que pasa con la mayoría de nuestra población, lastimosamente. Y de ahí nosotros nos extrañábamos un poco también del miedo que tenían algunos funcionarios públicos, algunos círculos sociales, reclamando por el tema de la ley de lenguas, cuando lo que va a hacer esta nueva normativa tal vez es ayudarnos a purificar los dos, porque necesitamos mucho mejorar nuestro castellano también. A eso me refería, sí, qué va a pasar a partir de ahora con esta gente, con los diplomáticos, con toda la gente que sale en el exterior y que tiene, y también los funcionarios públicos en Paraguay que tienen que aprender el guaraní. Sí, una cuestión que yo creo que vale la pena por medio de usted y con tanta gente que seguramente nos va a estar escuchando en muchos lugares del mundo, paraguayos y no paraguayos, es sacarle el miedo a la ley de lenguas. Es decir, uno escuchó, así como estaban diciendo ustedes anteriormente, escuchaba uno que decía ley de lenguas, esto es peligroso, vamos a tener que hablar todo guaraní, esto va a ser un desastre. En realidad, es como cuando dice, nosotros intentamos interpretar nuestra historia. Por ejemplo, hay gente que dice, y vino la guerra del 70 y la gente habló guaraní. Mentira, la gente todo el tiempo habló guaraní. El Mariscal López lo único que hizo fue hablarle a la gente su idioma. No es que llegó la guerra y la gente que todo el mundo habló castellano a partir de ese día comenzó a hablar guaraní. Mentira. No, es verdad. A tanto llega nuestro desconocimiento de esto que al final caemos en la situación del miedo por una causa injustificada. La ley de lenguas es una herramienta que bien aplicada va a permitir, efectivamente, lo que Sadie estuvo mencionando hace un momento, lograr personas bilingües, coordinadas, que puedan usar de la mejor manera los dos idiomas. Y otra cosa que el funcionario público, o en este caso un diplomático, en general acá, gente que más específicamente están trabajando en Paraguay, independientemente tienen que conocer guaraní. Es imposible tratar a una persona que viene a pedir algo, a plantear algo, a proponer algo en guaraní, y uno no tener, uno no tenga los recursos, la posibilidad de responderle también en su idioma. Uno no tiene que ser egoísta acá, el citadino, a lo mejor el presidente del Asunceno que habla castellano, y porque él habla castellano no tiene por qué aprender guaraní, ¿no? También tiene que haber un desprendimiento de las dos partes, de tanta gente que tanto tiempo ya se dio siendo guaraní hablante, se dio esa posibilidad y bueno, se metió al mundo del castellano recibiendo golpes acá, peté, acá por allá, bueno, hasta que consiguió sobrevivir en el mundo castellano. También esa parte le toca en reciprocidad a aquel que solamente habla castellano. Yo creo que es el momento del desprendimiento y que cada uno tiene que hacer un esfuerzo. Estamos en un contexto bilingüe, tenemos una sociedad bilingüe, hay una historia bilingüe, y lo ideal en este caso es que continuemos la trayectoria. Acá se habla de 5 años, en principio, para que los funcionarios públicos, en fin, todas las personas tenga la posibilidad de acceder al conocimiento del guaraní y del castellano. De hecho, que es un proceso gradual y progresivo. Nadie va a pretender aprender guaraní 24 horas. Si ese nunca habló, va a llevar un proceso y le vamos a entender a esa persona. Pero que, por favor, ponga ese ánimo, ese deseo de aprender el guaraní y de sentirse, a través de ese gesto que pone de manifiesto, aprender a tener un orgullo por el Paraguay. Yo creo que como les decía, tiene unas raíces más profundas. No es solamente que va a aprender guaraní, sino que una cosa que recuerdo cuando hacíamos el programa con ustedes con el tema este de la época del Mundial de Fútbol, ustedes me recordaban y me decían, pero parece que ahora hay un orgullo de ser paraguayo. Y esa es la misma sensación que nosotros tenemos que tener ahora. Tenemos que ser orgullosos de ser paraguayos. Para nosotros toda la vida fue mejor eso que vino de Argentina, eso que vino de Brasil, eso que vino de allá, pero nunca lo nuestro tuvo valor. Un trabajo artesanal de acá se vende por chauchas y palitos. Pues yo soy capaz de comprar un producto argentino, pero al costo sideral que tiene. Pero no le doy valor a los productos, en este caso que se hacen en nuestro país. Y uno de esos productos que tiene nuestro país es la lengua, es la cultura y la necesidad de identificarnos, de valorar. Yo creo que nunca, recuerdo justamente una parte del artículo que había escrito en su momento y les decía, nadie puede crecer negando a su padre y a su madre. Es decir, no hay un árbol que no tenga raíces. Y nosotros tenemos que asumir, no somos simplemente el tronco, tenemos raíces. Y esas raíces, por un lado, de hecho tienen un origen guaraní, por el otro lado tienen un origen occidental, hispano. Pero no podemos pretender, repito, crecer soslayando, dejando de lado eso. Entonces, concretamente, el hecho de tener que aprender guaraní también nos va a asociar a tener que aprender a ser paraguayos, a volver a ser paraguayos, a sentirnos orgullosos, a poder escuchar una música, una polca, a decir un chiste, una poesía, así como podemos hacer con la música que se canta en inglés o los boleros en español, de eso que nos meten en la televisión todos los días, bueno, que también aprendamos a valorar lo nuestro y a sentirnos orgullosos de ser paraguayos, ¿verdad? Sin necesidad de tener que salir primeramente del país para aferrarnos a lo poco que somos o que traemos con nosotros, porque eso es lo que pasa mucho también con la gente que está en el exterior. Al salir uno, al desarraigarse de un lugar y trata de integrarse a una nueva comunidad, a una nueva sociedad, es cuando tiene que mostrar lo que es y decir quién es para poder pertenecer a esa nueva sociedad. Y es ahí que el paraguayo por eso muchas veces valora y ve de manera diferente su identidad cuando está lejos del Paraguay. Yo digo que probablemente dentro de eso que hemos andado hasta ahora hay cosas que vamos a tener que, como diría Alen, a desandar otra vez e intentar ya un cruce de caminos y, bueno, y tomar el camino correcto. Lastimosamente, eso inclusive, quiero aprovechando un poco la situación que se está planteando gracias a este trabajo de ustedes, poner un poco en contexto lo otro que todavía está pendiente, ¿verdad? Y lastimosamente, parte de ese proceso de reivindicación, digamos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra lengua, lastimosamente nunca se dio por una cuestión así de darle a cada uno lo que le corresponde por lo que es, por lo que vale, no, que inclusive acá teniendo cosas valiosas hemos tenido que pelear, pero a capa y espada para demostrarle a la gente que vale, ¿verdad? Así cuando es. Ya de por sí vale. Entonces, una cosa sorprendente en lo que hasta ahora tenemos, todavía no escuchamos el discurso de cambio de parte del Ministerio de Educación con respecto a ese tema de la exclusión del tercer curso de la media. Está todavía eso. Ahora salió una ley y con esta ley nosotros le vamos a enrostrar, ya le estamos enrostrando eso al ministerio, le estamos diciendo acá hay una ley que dice que el guaraní y el castellano son idiomas oficiales y los dos tienen que recibir un trato igualitario. Le cuento que cuando asistimos a una de las mesas de diálogo está con el ministerio, una de las funcionarias sale y nos dice que había necesidad de recortar materias para beneficio de otras que se consideran más importantes. Y allí cuando se da eso, nos cuenta, nos dice que una de las materias que tenían que ser recortada era guaraní. Justamente. Entonces yo salgo y le digo a ella, pero justamente guaraní no es importante, entonces le digo. Bueno, y allí quedó en el famoso sí, pero no, pero sí, ¿verdad? Uh-huh. En la última mesa, yo les cuento que nosotros fuimos, esta fue en la de diciembre, nosotros fuimos, nos sentamos y al empezar la discusión, recuerdo muy bien que le dije de una manera inclusive un tanto vehemente, reconozco que a lo mejor estuve un poco fuerte, pero le dije a la persona, nosotros venimos a esta mesa para saber si el ministerio va a cumplir o no con el compromiso que asumió. Yo quiero saber eso para que yo pueda continuar en esta mesa. Yo no vengo a esta mesa en nombre del guaraní a pedir por favor que se respete al guaraní. Estoy cansado de todo el tiempo vivir arrodillado pidiendo por favor que se respete al guaraní. Y si ustedes me dicen en este momento que el ministerio todavía no cambió de actitud, entonces yo me retiro de esta mesa y continúen ustedes, le dije. Uh-huh. Cuando le pasan la palabra a la persona, esta persona vuelve otra vez con la famosa duda, y bueno, eso se puede negociar, vamos a ver, nosotros somos mando medio, hay otras autoridades que están encima de nosotros. Entonces, le cuento, me levanté de la mesa, le pedí mucha disculpa a todos y le dije, yo estoy cansado de esto. Si vamos a hablar, vamos a cumplir lo que prometemos, en todo caso vamos a continuar. El ministro puso su palabra, el ministro dijo, de acuerdo a lo que sale de las mesas de diálogo y del Foro Nacional sobre Educación Bilingüe, el ministerio va a cumplir. ¿Y qué pasó? Llegamos a fin de año y el ministerio volvió a hacer lo mismo. Excluyó al guaraní de la educación media. Hoy tenemos una ley de lenguas, pero todavía no escuchamos ni al ministro ni a ningún representante del ministerio decir, ya cambiamos y vamos a fortalecer el guaraní y le vamos a dar la misma cantidad de horas que tiene el castellano. Todavía no escuchamos eso, Sadite, porque entonces llego yo a una conclusión siempre de que uno tiene que estar clavándole a la gente, que uno le tiene que por poco poner una pistola en la cabeza para que aprendan, en este caso, a respetar la ley. No fuimos capaces de respetar la Constitución Nacional, donde ya se garantiza que las dos lenguas son iguales. Tuvimos que esperar 18 años para que un reglamento diga que lo que dice la Constitución es cierto. Ahora tenemos una ley de lengua. Y bueno, por fin, ojalá que esto en algún momento haga crisis en el ministerio. El ministerio diría, bueno, en el año del Bicentenario, en homenaje a nuestra libertad, en homenaje a la ley de lengua, el ministerio fortalece y le damos la misma carga que el castellano. Pero lastimosamente todavía no ocurrió hasta ahora. Ahora, en este momento son acá las 23 horas, es el día 7 de enero del año 2011, han pasado 7 días desde la promulgación de la ley de lenguas y en 7 días el Ministerio de Educación todavía no ha dicho nada. Es como si fuera que no recibió el mensaje. No recibió el mensaje todavía. Todavía el Ministerio no sabe que hay una ley de lenguas, Sadito Dófilo. Increíble. Es impresionante cómo se ve que no hay ninguna manifestación. Es el Ministerio que debía haber propulsado todo esto de estar acompañando, pero es increíble cómo han sido también domesticados, pero de una manera espantosa. Esta gente con otras ideologías o con cosas, o son los más miedosos de todos los paraguayos que tenemos, o sea, los más sometidos han sido aparentemente, lastimosamente, en el Ministerio de Educación. Permitime saber que te diga algo más, ¿verdad? Hay algo que a mí hasta ahora me llama poderosamente la atención. Y repito, esto es una cuestión ya hecha pública, la gente sabe, la misma estructura que generó esta degradación del guaraní, la misma gente que trabajó el programa de educación bilingüe 10 años atrás, cambiando el guaraní por el yopará, haciendo libros horribles, que nosotros inclusive pusimos las pruebas, página por página, que son los libros que las criaturas odian, porque en una página se escribe así, a vuelta de hoja se escribe de otra manera, que nunca jamás fueron ni siquiera corregidos. Esa misma gente continúa campante hoy en la estructura del Ministerio de Educación y Cultura. Ellos se reciclaron, ¿sabes? Se reciclaron y hoy nada más y nada menos son los responsables de crear la contrarreforma de la reforma. A mí no me cae eso en la cabeza hasta ahora, ¿sabes? ¿Será que, con todo el respeto que se merecen todos los colorados, pero será que en el Partido Liberal, en Patria Querida, no sé, en alguna sede, donde quieran, será que no hay otra gente aparte de esta? ¿Por qué tuvo que continuar? ¿Qué grandes compromisos hay, no sé, con el Banco Mundial, no sé con qué banco, para que esa gente continúe inamovible? Porque es una cosa terrorífica. La misma gente que produjo el daño, la que ahora supuestamente tiene que encargarse de corregir. Pero la corrección, nada más y nada menos que fue, vamos a eliminar ahora ni el tercer curso de la media. Esa fue la corrección. Entonces, es como pensar, ¿en qué país estamos? ¿Dónde estamos? ¿De qué libertad? ¿De qué educación nueva? ¿De qué reforma educativa me hablan? Si es que al final, en todo este proceso, sigue habiendo gente que patea contra el arco. Y todo esto que se ha logrado ha sido gracias a la presión y al trabajo de toda esa gente que se reunió dentro de lo que era la mesa esta trabajando fuertemente, pero que tiene influencia sobre los representantes que están ahí elegidos por el pueblo. Pero hay una cuestión administrativa y todo un staff de funcionarios que no fueron elegidos por el pueblo y a los que no se les puede aparentemente tocar. Son más sagrados las vacas sagradas que tenemos, aparentemente. Increíble. De nada sirve cambiar un ministro si es que la estructura continúa igual. Yo no digo que cambiemos todo, tampoco pasa por eso, Sí. pero yo creo que la cuestión no pasa por cambiar un ministro, la cuestión pasa por cambiar de un modelo cultural a otro, de cambiar la conciencia de la gente. Y ese esfuerzo, ese trabajo, yo creo que va a llevar todavía su tiempo. Solamente que en estas circunstancias, yo creo que el gobierno tendría que haber previsto a otro tipo de estrategas, a gente que efectivamente pudiera llevar adelante la idea de un cambio. Y eso, así como está diciendo Sadi, yo creo que mucha gente a lo mejor inclusive, no sé, puede llegar a pensar que nuestra actitud es muy hasta fanática, pero ustedes son testigos de que en todas estas redes sociales, en Facebook, en nuestro grupo Guaraní, en el Orkut, en cualquier parte, nosotros estuvimos continuamente en este tiempo haciendo campañas de presión. Ustedes tuvieron que Así. mandar notas, la gente de Brasil, la gente de la Argentina, le tuvimos que pedir acá a un intendente, allá a un gobernador, pero presión todo el tiempo. Sí, No, así. ya no tendría que ser así, pues. Lastimosamente. Pero esperamos que bueno, que realmente aparezca la gente del Ministerio de Educación y Cultura, que se ponga a la altura de todos los acontecimientos y del famoso bicentenario ahí que desde el mismo gobierno se está tratando de cambiar algunas cosas para estas celebraciones, que también haya realmente cambios más estables dentro de esto, no más promesas, sino que hechos concretos ya con respecto a las cargas horarias del guaraní, sobre todo a que asuma su compromiso el ministro, el compromiso que ya asumió frente a todos ustedes, a nosotros que desde aquí también siempre que dicen vamos a firmar algo, vamos a hacer algo, siempre estamos. Entonces que no defrauden toda esa nuestra esperanza cifradas en ellos también. Por otro lado, nosotros queremos decirle gracias, ¿verdad?, al profesor David Galeano Teófilo. Inmensamente por Sin lugar a duda que nosotros lo que quisiéramos tener, no tres ni cuatro, dos solamente, David Galeano, para que mueva el Paraguay doblemente, porque a través suyo, profesor, estás haciendo no nahipe la chupameya ireinte nahaniri reya po jete iteriten viapo y porana pero la omotenondeva gulao peban gulao yejechabea ja upecharupigon de la reyejechandeve Reñimoíte no deja de no género baja la uña entero de no pepe y que a tu jamás se le yapoja a Iterei Peares sean y Ore, orero me sende agüille, jeta, ñanerendúa, cuerarera pe abeí, jaumi, ñanerendú, arera pe entero, guaraní, ra jupara, ñe, jara cuerarera pe, y que a tus agüeres, pete mi apó, y poná, jetamba, moñemos un ha estamba e tiñamos a todo ñondive y pucú hueteri tapella y pucú ibaná pero ñaime hueteri ñande pucapú y hueteri y ya pues vamos a upeba ya vamos a dejar Pues si te tengo, ya estábamos ni por una mojina. Hace veamos va a subir ahí te esa cosa que se ha hija esa cosa se me pende en el po. Se a cuenta el que va a ver aunque te ya hoy sai Teófilo. Se una señora y que tú no sepe a dije esa camiera, a mí que te creían de la visa con Paraguay tú se acuerda de ver con Ana o Parvete que voy a ver ahí. Acaba de morir coñando agua ni eres. A pesar de IP, se no van a depender a cuando te salís de Piapu, te embarete, ñandeña y coteneva. Cuando uno hace algo, digamos, un poco por, no por, ni siquiera por la razón, sino que por la pasión, acá nosotros somos todos apasionados guaraní, y yo creo que uno nunca se cansa, uno puede moverse 24 horas detrás de algo que le gusta. Permítanme un poco dentro de esto hacer un poco una recordación. A mí me tocó vivir mucho tiempo la historia de Guaraní. Yo Empecé en el colegio nacional, tenía 13 años cuando empecé el colegio y estudié 6 años de guaraní, los 6 cursos, los 6 años en la mano del profesor Pedro Molinier. Él fue nuestro mentor. Y siempre que nosotros hacemos algo, siempre lo recordamos a él. Es decir, es como rendir un homenaje a toda aquella gente que en algún momento hizo los primeros pasos dentro de esto. Así como él, al doctor Dionisio González Torres, al padre José Valentín Ayala, a ni qué decir su Victoria, a Sabino Jiménez Arau, y a algunos inclusive compañeros indígenas que tuvimos en la causa de la promoción del guaraní, como don Luis Duarte, que fue el primer maestro indígena, una che que tanto tiempo inclusive fue discriminado, pasó inclusive a ser reducido, vivió tiempos de esclavitud, nada más y nada menos que en este siglo que en este siglo que estamos, en el anterior, perdón, desde 1950, 60, inclusive vivió como un esclavo por ser indígena. Es decir, tanta gente que pasó por esto, en esta verdadera batalla, yo creo que si uno pudiera imaginarse tan grande, que hemos librado en todos los frentes y seguimos librando. Entonces, si nosotros estamos parados hoy, siempre tenemos que mirar un poco hacia atrás para darnos cuenta de lo que recorrimos y de la gente que ya quedó por el camino, y mirar con esa fuerza del pasado, mirar lo que viene hacia adelante. Y no hay, yo hoy tengo la certeza de que nada es imposible cuando hay un trabajo de grupo, cuando hay una unidad. Y eso es lo que yo tampoco termino de reconocerles a ustedes, porque cuando acá decimos hay allí, efectivamente ustedes hacen honor al nombre de Ecos del Paraguay, porque ahí resuena con otro, ahí con ustedes, ¿verdad? Y resuena en muchos otros lugares. Es decir, hoy tenemos una fuerza muy grande en una red que no solamente es nacional, sino que es internacional. Y lo que ocurre acá, ustedes difunden allá, lo que pasa allí con ustedes, nosotros difundimos acá. Es decir, estamos llevando al guaraní a una situación de internacionalización que nunca antes en su vida tuvo. Y yo creo que nuestro gran elemento de estrategia en este momento es precisamente Internet. Y yo creo que allí está el nuevo campo de batalla. Allí estamos metidos nosotros, y hasta ahora las batallas que estamos librando dentro del mundo de Internet, tuvimos y tenemos la suerte de estar ganando. La ley de lengua se ganó en gran medida gracias a la presión de mucha gente que se unió a esa red en Internet. Y por eso, entonces, finalmente yo quiero decir esto a ustedes también, así como ese reconocimiento de ustedes para con nosotros, de nosotros para con ustedes, por el esfuerzo que ustedes hacen estando tan lejos, y por esa decisión tan valiente de seguir manteniendo la identidad más allá de nuestra frontera, Sadi Teófilo. Muchísimas gracias, doctor David Galeano Olivera, por esas palabras, por compartir con nosotros este momento, este inicio del 2011, y vamos a seguir seguramente ya coordinando y próximamente tener más contactos con ustedes, específicamente, para seguir compartiendo nuestro amor por nuestra patria, que se manifiesta a través del trabajo a favor del engrandecimiento de nuestro idioma guaraní. Aguyen de Beja. Muchas gracias. Aguyay PM, hemos cuidado. Aguyay te digo que cuidaré que tus abereños no me mamás deseo para que tengan el vendo algo que de tu isa para que peba con 2011 años pues no está en ingenio para de estar en Valle Ponavi y catumía y catumía y catumía ya ponían en Valle Tebare ahora que na niña haya buquido bate venían en esta tengo pepe oreco ave la pareja huye de este PM. Muchas gracias, y que como decía guaraní, desearles a todos un feliz, un exitoso año 2011. A huye beten debe a bimbo de jaraja ñaños en duye bebe ñaños duye bebe. Así teníamos al doctor David Galeano Olivera compartiendo con nosotros Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, y con esta charla muy interesante y este un análisis contacto, más que nada. Sí, este contacto tan importante que hemos tenido con Paraguay. Estamos llegando a la finalización de nuestro encuentro con todos ustedes, nuestro primer encuentro del 2011. Les prometemos volver con otro programa similar el próximo viernes para continuar con todo lo que no pudimos desarrollar en el día de hoy, pero que sí vamos a ir compartiendo con ustedes también, como ya es habitual, a través de este espacio. Y nos despedimos con música, Teófilo. Así es, Adi, hasta el próximo viernes. Desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington, D.C., que saca al aire este programa, llega un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Yaneñe en Baena es el título del tema musical que vamos a escuchar a continuación, de Lino Trinidad Sanabria y Florentín Jiménez, en la interpretación de Betty Figueredo. Rasa y te amo moragui amañe e y yuketeva sapuca y pecheja eva ubutumbie to bebe ya rechapa no guajeiri mombrava oihare ya neleta guaresare to recha y poraha y shubui cuera cuimene o cañu Cuando y guaire, esta vez no ñembo eire, guaraní, ubotuja, y su huicuera, cuimene, o cañu, cuando y guaire, esta vez no ñembo eire, guaraní, ubotuja. Vente y canguva, ubutumbe peyujara, aye vente opa arando yehalhu y mamove, peina anga aje shaman baretene ñe yara, atanguere oñeja ama guarani de iñanove. Dereje manteje ine guarani de yugueteva. Eva se aja el cueteva, hoy guaramo cubu. Ya he shama y tananaisha, y pohu hatu y shaiteva, pet hui iroveva, ni gua una nemo mai. Ya he shama y tananaisha, y pohu hatu y shaiteva, pet hui iroveva, ni gua una nemo